ramas de nuestra prisión. Me voy dando cuenta si lo que me dices es cierto, pero es tan difícil escapar y escapar, aunque me niegue lo acepto. Pero no es imposible, imposible es dejar de replicar. El amor quiera mientras se desvanece la maldad. El amor fluirá cuando ya nos muestre la verdad. El amor fluirá mientras se desvanece la maldad. El amor fluirá cuando ya nos muestre la verdad. Vas cayendo como el ave que marcó su lecho. Yo digo y vas sintiendo como aquel león que huyó y volvió para enfrentar su propio miedo. Y en el monte de Sion encontrar consagración. El amor fluirá mientras se desvanece la maldad. El amor fluirá cuando ya nos muestre la verdad. El amor fluirá mientras se desvanece la maldad. El amor fluirá cuando ya nos muestre la verdad. Caminando por el bosque allí yo te encontré. Reverencia a la ganja sativa yo mostré. Hasta que gracias juntos y calmos allí te dejé. Esperando a la promesa de siempre juntos estar. En ya, ya, ya, love, Rastafari. I love the peace in my soul. And ya, ya, ya, love, Rastafari. I love the peace in my soul. I am I. El amor fluirá mientras se desvanece la maldad. El amor fluirá cuando ya nos muestre la verdad. El amor fluirá mientras se desvanece la maldad. El amor fluirá cuando ya nos muestre la verdad. Voy subiendo otro escalón, como hacía Salomón cuando iba a su jardín en busca de conexión. No soy solo yo, somos un montón. Siento que me debilito, es que no estamos en unión. Desde el tiempo antepasado, perseguido y humillado. Y a pesar de todo eso, el amor no se ha acabado. Nunca ha sido fácil y nunca lo será. Los nuevos por los viejos son como la sal del mar. Este tema es lo nuevo de la banda argentina Aliento de Perro. El tema es Apago la Luz. Yeah. que me cuentes un cuento que te voy a decir. Hice todo lo que pude por tenerte y no perderte. Hice todo lo que pude por amarte sin odiarte. Mi cuerpo vacío, mi alma tan pena, mis velas y sangre chupa tuya, nena. La la la la la la la la la la la. Apago la luz a ver si me duermo. La iguana me traiciona a mí. Apago la luz y que me cuentes un cuento. Que me cuentes un cuento que te voy a decir. Desde Cajamarca, Perú, escuchamos a Los Caliches. Queremos bailar con mi gatito ronron. Todos queremos chupar con mi gatito ronron. Voy a salir a bailar con mi gatito ronron. Voy a salir a chupar con mi gatito ronron. Desde Colombia, toca el turno de escuchar a Retrete con el tema La Testa. Thank you. tal, amigos? Los saludo a Jorge. Inicio este set musical con algo de Black Tony Startano y el tema es Observatorio de Aves. Se llama Dame la Mano y la banda es Taya Core. La banda es Lake Eola Band y el tema es Childhood. Es Mailén. Y Mailén me dijo que tal vez. viene desde el Ecuador, del general Villamil, y el tema es Un Arma. Viene desde el interior del país, la banda es Post Galazar y el tema es A Mí. Thank you. viene este Chile, la banda es Zoológica y el tema es La Anatomía del Tiempo. La banda es Rota la Lola y el tema es Cultiva Paz, Digo Voy. Puedes calmar tu voz interior o puedes ir detrás del rencor. Puedes herir o sanar dolor y ante la duda te canto. Por un momento tu canto, y aunque a veces se ahogan las palabras frente a tormentas de odio y desgana, hay que aprender a verse en sí lo que en la vida no quieres para ti. No, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Cultiva paz y recoge amor, de nada sirve sembrar rencor. Vivir tranquilo es tu decisión y ante la duda te canto. Por un momento tu canto, y aunque a veces se ahogan las palabras frente a tormentas de odio y desgana, hay que aprender a verse en sí lo que en la vida no quieres para ti. No, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y digo voy, oh, oh, oh. Y digo voy, hoy, hoy, hoy. Un nuevo día está por comenzar. Y digo voy, oh, oh. Y digo voy, hoy, hoy, hoy. La melodía está por comenzar, con buena vibra para regalar. Me levanto en la mañana trastornado, tal vez pensando que el día va a ser atareado. Pero no sé qué pasó y me motivé para alegrar el día, llenarlo de buena vibración. Hay que realegrar el corazón un poquito más cada día, darle sabor. Y digo voy, oh, oh. Y digo voy, oy, oy, oy. Un nuevo día está por comenzar. Y digo voy, oh, oh. Y digo voy, oy, oy, oy. A disfrutar la vida como la pienso yo. Yo hoy quiero cantar sobre la vida que puedes llevar si sigues tan a pecho un mal sistema. Todo tu tiempo se quieren robar. para sus bolsillos ellos poder alimentar. Y así tú ves la vida pasar frente a tus ojos dentro de cuatro paredes. No, no sal a correr de ese lugar, a correr de ese lugar. Tienes que despertar, ya, ya, ya, ya, ya. Y digo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y digo, voy, oh, oh, oh. Un nuevo día está por comenzar. Y digo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y digo, voy, oh, oh, oh. A disfrutar la vida como la pienso yo, sí. O como la piensas tú, oh. Oh, oh, oh. Y digo, voy, oy, oy, oy. La melodía está por terminar. Ira desde Colombia nos trae el tema No te seguiré. Vamos ahora desde Argentina a Chacota con el tema autogestión. We'll be right back. La banda peruana Úlcera nos trae la canción Invasión. Desde Medellín, Colombia, Denuncio nos trae el tema Cerdo. Cerdo.